Buen día a todos los oyentes del informativo de Farco. Las cooperativas municipales se encuentran de paro y en lucha. Los trabajadores y trabajadoras de las distintas cooperativas de La Plata están de paro y con retención de tareas para exigir un aumento salarial y mejoras en las condiciones laborales, a pesar de las promesas del incremento y nuevas herramientas de trabajo realizadas por el intendente Julio Garro. Hablamos con Lorena Romero, cooperativista del barrio San Carlos. No estamos trabajando, pero estamos cumpliendo el horario. El reclamo de un aumento, porque cobramos 5.000 pesos. No se nos reconoce cuando traemos certificado, nada, siempre nos descuentan y con 5.000 pesos desde ya no se puede vivir. No podemos comer, si ya comemos hacemos una comida por día, no se alcanza para nada. Entonces estamos al sueldo más bajo que tenemos. El intendente había prometido, en diciembre de 2018, un aumento salarial del 15% que nunca llegó a cumplir y por eso los cooperativistas de varias delegaciones se manifestaron en la puerta del edificio municipal. No estamos trabajando, pero estamos cumpliendo el horario. El reclamo de un aumento, porque cobramos 5.000 pesos, no se nos reconoce cuando traemos certificado, nada, siempre nos descuentan y con 5.000 pesos desde ya no se puede vivir. No podemos comer, si ya comemos hacemos una comida por día, no se alcanza para nada. Entonces estamos al sueldo más bajo que tenemos. Cabe destacar que la mayoría de las cooperativistas son madres solteras y con el dinero que ganan se les hace muy difícil mantener a sus hijos. Desde La Plata, reportó FM Raíces Rock para el informativo Farco.